¿Qué tal? Soy Javier Pastor y esto es Incognicast, el podcast de Incognitosis. Este es el Incognicast número 7 del 11 de enero de 2018 y la verdad es que ha habido poca chicha, poca tela que cortar hoy en la actualidad tecnológica y tanto es así que me ha costado mucho encontrar temas de los que hablar. El tema destacado diría quizás que es el de lo que no hemos visto en ese CES que ya está acabando o ya ha acabado más bien y es... Lo que no hemos visto, sobre todo en CES en tecnología, hemos visto lavadoras, hemos visto frigoríficos, hemos visto coches autónomos, portátiles, por supuesto, algún que otro móvil, pero no hemos visto monitores o casi no hemos visto monitores. Aquí es un tema que sí que me extraña, que ha habido una especie de apalancamiento en la industria de los monitores y que los fabricantes se han centrado en sacar al mercado modelos que sobre todo, bueno, causaban asombro por el formato, pero no tanto por las prestaciones. Y aquí ha habido o está habiendo todavía lanzamiento de mucho monitor curvo y panorámico, ultra panorámico o super ultra panorámico. El ejemplo perfecto lo tenemos, y no en el CES, sino ha salido antes en el monitor curvo ultra panorámico de Samsung, el de 49 pulgadas. Lo analizó hace poquito en Shataka mi compañero Pedro Santamaría, Cuxtom. Y ya si veis el vídeo y leéis el artículo, el monitor en sí es impresionante, no voy a decir que no, pero es un monitor en el cual de nuevo vamos a ese efecto wow y a unas prestaciones que yo no estoy seguro de que realmente sirvan para algo. Quería comentar en ese relacionado con esto, cómo hace un par de meses o tres se publicó en Shataka un artículo que hice yo sobre consejos para jugar mejor a juegos de PC y qué componentes eran los más recomendables para que cuando tú juegas pues tengas ciertas ventajas sobre otros jugadores, que puede influir en esa experiencia de juego, no tanto para hacerla más bonita, sino para ganar unos preciosos milisegundos o para apuntar mejor con el ratón o para tener mejor definición en el monitor. Ahí me sorprendía cómo en tema de monitores, que es de lo que estoy hablando hoy en el Iconicast, los gamers profesionales con los que hablé, todos jugaban en 1080p. A mí es una cosa que me dejó bastante sorprendido porque yo pensé que en este mundillo los gamers profesionales precisamente eran los que más apreciarían el nivel de detalle y la precisión a la hora de apuntar, por ejemplo, en FPS. Y no, lo que vale sobre todo es fluidez y que todo se mueva perfectamente, sin saltos y sin historias. Entonces, los monitores que ellos recomendaban en ningún caso eran ultrapanorámicos, en ningún caso eran curvos, y lo que ellos recomendaban era un buen monitor 1080p, que eso sí, tuviera una frecuencia de refresco de 144 Hz. Yo no los he probado nunca, tengo mucha curiosidad, y de hecho he estado tentado de comprar uno de estos monitores recientemente, en el Black Friday y las Navidades. Finalmente me he resistido porque la intención era utilizarlo para Battlefield 1, pero al final yo no juego tanto como para sacarle partido a esa inversión. Pero todo el que prueba 144 Hz dice que luego volver atrás y jugar en 60 Hz como estoy jugando yo es una locura y una cosa absurda. Bueno, pues de momento viviré en mi mundo de 60 Hz y si tenéis ahí comentarios, si sois gamers y jugáis en 144 Hz, por favor, dadme envidia, dadnos envidia a todos y contadnos cómo es la experiencia y si realmente vale la pena tanto como parece que sí. Y como decía, apenas hay lanzamientos de monitores que presten atención a ese otro factor para mí importante, que es el de la resolución. O sea, es verdad que hay mucho monitor gaming y que ahí sí que hay avances importantes, pero en temas de resolución la cosa se ha estancado. La fiebre de las 4K se ha estancado, ya no hay tanta aparición de lanzamientos de monitores 4K y de lo que sí que parece haber es, como digo, ultrapanorámicos y panorámicos. Ni siquiera Apple, que tenía en el iMac 5K la demostración de cómo esas resoluciones podían beneficiar la experiencia de usuario, y si habéis visto un iMac 5K sabréis de qué os hablo, porque todo se ve increíblemente bien definido y yo de hecho perseguía esa experiencia de usuario cuando me compré mi monitor 5K, que es el Dell UP2715K, que lo conté en el blog y que desde entonces estoy pues encantado de la vida, porque aunque no utilizo la resolución nativa, pues sería una locura, tienes que tener una vista de halcón para poder usar esa resolución, lo que hago es utilizar 5K con escalado a 200 por. Entonces lo que hago es en realidad trabajar en 1440p, pero con una calidad de imagen que de verdad que es increíble. Es como trabajar sobre una pegatina. Es una cosa que para quien lee y escribe mucho, y es mi caso, yo creo que es un avance fantástico. Por eso me decepciona tanto que no haya desarrollos en este sentido y que las empresas prácticamente hayan pasado de esos monitores 5K, que yo creo que son el equilibrio perfecto. A mí las 4K se me quedan un poco cortas porque aunque con el escalado puedes jugar y obtener, trabajar resoluciones que son más de 1080p, y puedes trabajar a 1440p con un escalado, no sé si es del 150 o del 125, pero puedes trabajar a resoluciones muy buenas, pero no es un escalado que proporcione esa definición 200 porque es que es redonda. Y ahí yo creo que los paneles 5K deberían seguir avanzando y deberían seguir mejorando. Y no es el caso, no sé qué pasa, pero no funcionan. Supongo que tendremos que esperar a la moda de las pantallas 8K que ya estamos viendo en algunos televisores y que bajen a los monitores los 8K y podamos trabajar en 2160p, que será la resolución con escalado 200 por 200, perdón, con escalado de 200%, que se verán, pues supongo, el copón, se verán como, vamos, increíbles. Y ahí lo que supongo es que los monitores que aparezcan 8K serán como mínimo de 30-32 pulgadas. Porque trabajar en esa resolución en 2160p en un 24 o un 27 pulgadas es complicado. Tienes que tener también una vista bastante finita para poder disfrutarlos y para poder tener una experiencia de usuario buena. Así que esa es mi gran decepción del CES. Nada de monitores 5K, nada de monitores 4K o 8K ya puestos. Y yo creo que ahí falta trabajo por hacer y que los fabricantes tienen una oportunidad. Lo ha demostrado Apple, lo ha demostrado LG con las pantallas UltraFine 5K para los Mac, que también en algunos casos se pueden conectar a PCs y espero que por ahí vayan los tiros en el futuro. Pronto, veremos a ver. En temas breves, bueno, pues tampoco ha habido muchos temas breves destacables. Sí que quería hablar de un par de ellos. Primero es las gafas de realidad virtual, las Pimax 8K, que se han presentado en CES también, llevan en desarrollo un tiempo. Los desarrolladores iniciaron una campaña en Kickstarter o en Indiegogo, no estoy seguro. Y estas gafas de realidad virtual, como el propio nombre indica, lo que se centran es en ofrecer más resolución. Si las HTC Vive Pro daban el salto, creo que a los 1440p, en estas la resolución va más allá. No estoy seguro de cuál es. Pero el caso es que es la mayor de todo el mercado, de todas las competidoras. De las Pimax 4K hablé en el pasado, porque además las puse bastante en los incognichollos. Eran unas gafas de realidad virtual que te ofrecían una experiencia muy similar a Oculus Rift o a HTC Vive por la mitad de precio o menos. Y me parecían una alternativa válida para juguetear un poco con este campo sin tener que hacer una inversión muy importante. Las Pimax 8K todavía no llegarán, por ahora lo que se ha presentado es prototipo, van a tardar un poco más, creo que abril, mayo, pero dan otro paso en esa importante prestación que es la resolución con la cual ves todo mucho más definido. Al final lo que estamos viendo ahora en las Oculus Rift y las HTC Vive es un poco esa generación VHS de gafas de realidad virtual, si queréis llamarla así, porque la calidad de imagen no es mala, pero es muy mejorable, tiene mucho margen de mejora. Entonces trabajar en esa resolución es importante, pero como decía durante estos días al hablar de gafas virtuales que se han visto en el CES, también es importante el tema de la independencia del PC a nivel de cables, quiero decir, poder jugar sin estar conectado y que las gafas sean más cómodas de llevar, que por ahora son un poco incómodas, acabas sudando un poco en la cabeza y no es una experiencia que te apetezca tener durante muchas horas. La segunda noticia, la de los routers de Mesh Wi-Fi de Huawei, que son un apartado más de esa nueva tendencia, que es una alternativa para ampliar la cobertura de la señal Wi-Fi en tu casa. Están los aparatitos que extienden Wi-Fi y que funcionan relativamente bien. Y luego están estos aparatos de Mesh Wi-Fi que sacó Google, que tiene también Eero, que es una startup que se dedicó específicamente a eso, quiere decir. Y han aparecido otras soluciones. Enlazo también, aparte de los routers de Huawei, que tienen muy buena pinta y que además funcionan con PLCs para conectarse entre ellos con un PLC a 1 gigabit por segundo, que es una cosa curiosa. Pues como decía, enlazo también a una solución de Asus que lo que han anunciado no son nuevos routers, sino un firmware para sus routers antiguos que permiten utilizarlos como mesh wifi, e interconectarlos todos para que tú andes por casa, siempre esté la misma wifi disponible, que con otros aparatos lo que tienes que hacer es crear una wifi en el salón, otra en la cocina, otra en el dormitorio, y al final vas cambiando de una a otras. Con estas soluciones mesh wifi, la wifi siempre es la misma. Vayas donde vayas, lo que va cambiando es el router que te da señal y que te proporciona la mejor calidad de señal en cada momento. Eso es un invento que yo creo que es válido, aunque las soluciones no son especialmente baratas y por un pack de dos de estos routers te pueden clavar fácilmente 250 euros. Entonces, bueno, es recomendable solo para casas muy grandes, de varios pisos, en fin, para ese tipo de situaciones yo creo que son una solución óptima. Y por aquí con esto terminamos, amigos. Yo no tengo nada más que contar por hoy, así que tenemos un Incognicast un poco más breve de lo normal, pero bueno, así ya sabéis que lo bueno, si breve, dos veces bueno. Con esto solo quiero recordar que estoy en el Incognicast, está en SoundCloud, en iTunes, en iVoox, en Spreaker y en YouTube. Y no sé si lo meteré en más sitios próximamente, pero si veis que falta algo, pues me decís por favor en los comentarios. Y por último, como siempre, recordaros que si os gusta Incognitosis o si os gusta Incognicast u os gustan las dos, que ya es la pera limonera, podéis aportar económicamente, y hay un par de alternativas para hacerlo, que son LiberaPay, es un sistema de donaciones anónimo que puse hace poquito, y también la campaña de Incognitosis en Patreon. Así que, como siempre, gracias por todo, un abrazo y nos escuchamos mañana.